La respuesta dada por el portavoz de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea a la pregunta por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que estos días Norteamérica hizo prueba de interceptación del misil intercontinental con la excusa de la amenaza de Norcorea. Se transmitió en fecha reciente por la TASS y la televisión Zvezda de Rusia, las agencias Kyodo y Chichi de Japón, la televisión Press de Irán y la Xinhua de China.